ese beso que cambió de color el desierto, fue caminando y saltando a su antojo. Ya trataré de unir mis manos a ti, unir nuestros brazos de empeño continuo, cabeza de trapo. Guardo el efecto de aquellos retratos en el recipiente del té y el primer abrazo de pie. Los ojos pintados, el pelo atrapado, felices los labios, camela los pasos que vienen a mí. Y unos versos unidos por ti, a notas pegados se mueren por ti. A ratos dudados si quieres venir, debajo del sol que no quiere salir. Y unos versos unidos por ti, a notas pegados se mueren por ti. A ratos dudados si quieres venir, debajo del sol que no quiere salir. Que no quiere salir. Ese beso casual atrapado entre lazos de labios y taquicardia en el corazón. Agravios buscados, los dos apoyados en el laberinto de arena, de sol, de calor. Y unas notas a modo de introducción, de compases completos que llenan la canción. Y ese beso, escrito hallado, parece esperado, que gira girando en torno a una situación. Unos versos unidos por ti, a notas pegados se mueren por ti. A ratos dudados si quieres venir, debajo del sol que no quiere salir. Oh, oh. Y unos versos unidos por ti, a notas pegados se mueren por ti. A ratos dudados si quieres venir, debajo del sol que no quiere salir. Yo que no quieren salir. Unidos, unidos por ti. Que se mueren por ti. Ese beso de sangre caliente, de azúcar, canela y de miel.